Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 con esta canción de Irie Brickell, el tema What I Am. Bueno, y así comenzamos un nuevo día porque ya estamos a jueves. Hoy es 5 de septiembre del año 2024. Vamos a reseñar lo que sucedió un 5 de septiembre en la humanidad, en los hechos más importantes en un 5 de septiembre. Por ejemplo, el 5 de septiembre del año 1791 se publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, un texto redactado por la escritora francesa Olympe de Gouges. 5 de septiembre de 1940 nace Raquel Welch, actriz estadounidense, quien falleció en 2023. El 5 de septiembre de 1951 nace Michael Keaton, actor estadounidense. 5 de septiembre de 1960, el Real Madrid gana la Copa Intercontinental al vencer al Peñarol por 5-1. 5 de septiembre, año 1972, en Múnich, Alemania, el comando palestino Septiembre Negro asesina a 11 atletas israelíes capturados en la Villa Olímpica mientras se disputan los Juegos Olímpicos de Múnich. Es conocido como la Matanza de Múnich, año 1972. El 5 de septiembre de 1987, en Estados Unidos, el neurocirujano Ben Carson realiza la primera separación de siameses la función médica se llama craneópagos, unidos por la parte posterior de la cabeza. El 5 de septiembre de 1989, la Federación Internacional de Atletismo anula el récord mundial de velocidad por doping del atleta canadiense Ben Johnson. Y finalmente, el 5 de septiembre de 1993, Colombia se clasifica directamente al Mundial de Estados Unidos 1994 al vencer a Argentina por 5-0 en el Estadio Monumental de River Plate. Sucedió en una fecha como esta, un 5 de septiembre en la historia, y se lo comentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Baby. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. You could live. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Excelente canción de Al Stewart. Bueno, pues la escuchamos casi toda, ¿no? Resulta que es un cantante que nació en una fecha como esta. Esa canción, Time Passages, del año 1978, es un cantante que nació en una fecha como esta, el 4 de septiembre del año 1945. Nace en Glasgow, Escocia. Alistair Ian Stewart, conocido como Al Stewart, cantante y compositor que saltó a la fama como parte del resurgimiento del folk británico en las décadas de 1960 y 1970. Al Stewart desarrolló un estilo único de combinar canciones folk rock con cuentos acerca de personajes y eventos de la historia. Al Stewart se dio a conocer a nivel mundial en 1976 por la canción Year of the Cat y 2 años después por el tema Time Passages, que estamos escuchando aquí al fondo, y tocó en el primer festival de Glastonbury en 1970. Conoció a Yoko Ono antes de que ella comenzara a tener una relación con John Lennon, y compartió presentaciones en Londres con el joven Paul Simon,

las cinco canciones más importantes en una fecha como esta, 4 de septiembre del año 1998. La canción número 5 correspondía a un tema de The Boy Is Mine, de Brandy y Mónica. Era el anterior número 1. La canción número 4, en una fecha como esta, el tema correspondía a My Way de Usher. Son las cinco canciones más importantes en Billboard Magazine en una fecha como esta, 4 de septiembre del año 1998. Crush era la cantante Jennifer Rush en el puesto número 3. The First Night, Mónica. Número 2. Y a partir de una fecha como esta, 5 de septiembre. 5 de septiembre, año 1998, la canción I Don't Want to Miss a Thing de Aerosmith debuta en el primer lugar de Billboard, donde permanece 4 semanas. La canción, escrita por Diane Warren, es el primero y único número 1 de Aerosmith en Estados Unidos luego de 28 años de estar tocando juntos. I Don't Want to Miss a Thing hace parte de la banda sonora de la película Armageddon, protagonizada por Bruce Willis, Ben Affleck y Liv Tyler, la hija de Steven Tyler, el intérprete de I Don't Want to Miss a Thing con la agrupación Aerosmith. Vamos con esa canción número 1 a partir de una fecha como esta, 5 de septiembre, año 1998. Canción que les presentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Then I kiss your eyes and thank God, yeah. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 5 de septiembre, en una fecha como hoy, les comentamos que el 5 de septiembre del año 1981, Stevie Nicks llega al primer lugar en el listado Billboard 200 con su álbum Belladonna, donde permanece una semana. El álbum incluye los éxitos Edge of 17, al borde de los 17. Esta canción que estamos escuchando al fondo. Edge of 17, al borde de los 17 años. También la canción, el álbum Belladonna, incluye el tema Stop Dragging My Heart Around, a dúo con Tom Petty and the Heartbreakers, haciendo dúo con Tom Petty and the Heartbreakers, la cantante Stevie Nicks. También está incluida en este álbum, Belladonna de Stevie Nicks, la canción After the Glitter Fades y Leather and Lace. La canción Leather and Lace es un tema interpretado a dúo con Don Henley, quien en ese entonces era su pareja, la pareja de Stevie Nicks. Don Henley, pues, que hizo parte de la agrupación de Eagles, es el intérprete del tema Hotel California. Leather and Lace alcanzó el número 6 en el listado Hot 100 de Billboard del año 1982. En enero del año 1982, esa canción fue la más destacada en listas del álbum Belladonna, que en una fecha como hoy alcanza el primer lugar en el listado Billboard 200, el listado de los 200 álbumes más importantes en Billboard Magazine. Vamos con esa canción, Leather and Lace, haciendo dúo Stevie Nicks con Don Henley, canción que les presenta Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Impossible to follow, saying I'm praying.